música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en que con este frío, sí, porque tenemos las temperaturas más bajas del invierno. Lo mejor es un café. Y aquí está, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Es un gusto compartirlo. Gracias por seguirnos. Inmediatamente entonces damos cuenta del tiempo. Atención, las temperaturas que nos acompañan para este martes 24 de enero. 6 grados para comenzar. Alcanzaremos una máxima de 10. Cielo parcialmente nublado. Damos paso inmediatamente también a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08, sube un 0.15%. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $87.96. Cae un 0.26%. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, subió un 0.29%, ubicándose en 8.944 puntos. También buscamos un titular. Rápidamente, en materia de economía, el salario variable se desploma en los nuevos convenios y los planes de pensiones no crecen. Sigue siendo noticia que Brasil y Argentina apuestan por una moneda común para todo el Mercosur. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de otros titulares del día. Titulares para desarrollar en esta mañana. Polonia impulsa una coalición para enviar tanques Leopard a Ucrania ante la reticencia de Alemania. Y siguiendo con el orden de la actualidad, ya en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, el independentista Jordi Pujol, ha dicho que la identidad catalana está amenazada por la natalidad baja y tanta inmigración. Del otro lado del Atlántico, la crisis migratoria en Estados Unidos continúa este año 2003, pese a la promesa del presidente Joe Biden. Y siguiendo en el continente americano, hay que decir que la Sociedad Interamericana de Prensa ha lamentado la participación de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre de la CELAC. La organización señaló que se trata de los tres países en los que hay mayor represión de las libertades de prensa y expresión en la región. En deportes, en el partido que estaba pendiente de la Liga Española de Fútbol correspondiente a la jornada número 18, el Valencia no pasó del empate ante el Almería. Y le tenemos, cómo no, toda la actualidad deportiva. Este fin de semana tendremos un derbi en la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético. Hay quejas por parte del conjunto colchonero. En tiempo de deportes les contaremos de qué se trata. Y atención, porque Nairo Quintana ha anunciado una rueda de prensa donde posiblemente anuncie su retiro del ciclismo. Cansado de un cierto manoteo en el ámbito del ciclismo internacional. Mientras tanto, continúa la vuelta a San Juan, esto en Argentina, que representa el inicio de la temporada ciclística. En entretenimiento y cultura, nuestro saludo musical es con el maestro Jorge Drexler, que hoy tiene una conferencia, un encuentro en la Casa América de Madrid. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. tú. Uno de los grandes cantautores latinoamericanos, radicado a propósito en Madrid, Jorge Drexler. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor. Las planas que compraste aquella vez. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Jorge Drexler, un gran cantautor nacido en Uruguay, pero es uno de los símbolos de la música latinoamericana. Actualmente está radicado en Madrid, España, y va a estar participando hoy en un taller cultural donde también estará la Melaza y Mariela Con, dentro del ciclo Iberoamérica Dialoga de la Casa América de Madrid. Podemos considerarlo como un embajador de la cultura iberoamericana. Se trata de un encuentro y taller donde el candombe pondrá el telón de fondo a la reflexión sobre la identidad que hermana a todas las Américas. A ver si escuchamos el mensaje del maestro Jorge Drexler. Gran conversatorio hoy. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra. Nada se pierde. Todo se transforma. Los quiero invitar este martes 24 de enero. Vamos a hacer un conversatorio en Casa América alrededor del candombe y de la música afro-uruguaya, con la participación increíble de la Melaza, que es una cuerda de tambores toda integrada por mujeres y disidencias, que van a estar con nosotros a las 6:30 de este martes 24 con entrada libre en la Casa América, si se quieren acercar, si están por Madrid, a escucharlo directamente, y si no, lo pueden seguir también por streaming, teniendo en cuenta que son las 6:30 de Madrid y tienen que hacer la traslación hacia el lugar donde se encuentren. Nos vemos ahí. Chau. Ahí está la invitación entonces de Jorge Drexler. Habrá transmisión, streaming. Es cuestión de entrar a la página web de la Casa América de Madrid. En todo caso, el enlace lo estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales del Café Mañanero. Comenzamos con un saludo musical, hoy con Jorge Drexler. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día con nuestra reflexión. Hoy encontramos que Jordi Pujol, un expresidente de la Generalidad de Cataluña, dice que la identidad catalana está amenazada por la baja natalidad y tanta inmigración. Así lo afirma en el libro La Última Conversación, que saldrá a la luz el próximo 25, es decir, mañana exactamente, y que recoge la charla que el mandatario catalán mantuvo con su amigo japonés Crax, ¿sí? Porque es un libro que recoge revelaciones sobre la actualidad, ¿no? El caso es que el mandatario catalán mantuvo entonces esta, es una entrevista. Sí. Él mantuvo esa amistad durante aproximadamente 30 años con Coctasagua. Sí, es el autor de este libro. Exactamente, se trata de una conversación del pasado 16 de julio, poco antes de que el escritor falleciera. El escritor falleció en septiembre. El caso es que en ese libro encontramos esa afirmación de Jordi Pujol, un hombre duramente cuestionado por corrupción, condenado por corrupción. Ahora pues culpa a la inmigración de amenazar a la identidad catalana. Recordemos que uno de los símbolos de identidad de el catalán, o por lo menos lo que han querido plasmar en su proyecto político los independentistas, es la defensa del catalán. Que entienden defensa no permitiendo que se hable español, porque cualquier otra lengua la puedes hablar. No hay ningún inconveniente. Hay que decir que esa misma corriente está siguiendo la comunidad valenciana. Hemos visto cómo se ha ido radicalizando Valencia en ese sentido. Y no sabemos hasta dónde va a llegar. El caso es que el detrás del nacionalismo, detrás de lo que se conoce como identidad, lo que se argumenta como identidad, también hay discriminación. En este caso, a la inmigración. Seguimos repasando los temas más interesantes de la actualidad y algunos que tienen que ver con inmigración, otros no. Hay que decir que el exministro venezolano de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, este fin de semana salió de su país tras quedar libre luego de una gestión que adelantara el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a mediado para que se hiciera efectiva la liberación de Miguel Rodríguez. Todo esto tras casi 5 años de que estuviera tras la reja el exministro venezolano. Recordemos que este hombre llevó los hilos de la inteligencia del gobierno de Chávez, pero luego, por diferencias con Nicolás Maduro, terminó preso. Ahora, gracias a esta mediación, pues el gobierno español le habría otorgado el estatus de asilo político, porque ha viajado este fin de semana hacia España. De momento, el gobierno español no se ha pronunciado al respecto. No sabemos cuál es la condición. El caso es que ha salido de Venezuela rumbo a España. Y lo que también se sabe es que contaría con protección del gobierno español. Hay que decir que este hombre no es ningún opositor, no es un líder político como tal que brinde esperanza al país. No es un defensor de derechos humanos, ni nada por el estilo. Ha sido el creador de las famosas tumbas del terror, donde el chavismo, ¿sí?, torturaba a los opositores. De manera que terminó siendo víctima de su propio invento en ese mundo del chavismo. No es un opositor, sino un torturador. ¿A quién está protegiendo España en este caso? Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Feliz día. Tenemos una jornada cargada de mucha información. Vamos a estar dando cuenta en el apartado de asesoría jurídica, una vez más, abordando la ley de extranjería con la abogada Luz Piedraíta. También tendremos un segmento que se debería presentar en el día de ayer, pero por cuestiones de tiempo no fue posible. Y esa es la información que se ofrece a través del portal La Red Colombia en Valencia.com. Para ello estará con nosotros José Ángel Londoño. Repasaremos las noticias más importantes en materia de inmigración, tanto en España como en América Latina. Los titulares de los principales periódicos. El tema político del día. La información deportiva. ¿Cómo marcha el caso de Dani Alves? Parece que la cosa se complica. ¿Qué pasa con Nairo Quintana? El hombre ha convocado una rueda de prensa para este miércoles. Todo parece indicar de que va a anunciar su retiro del ciclismo profesional. Y también le vamos a contar cómo marcha, a propósito de Colombia, el suramericano de fútbol sub-20 que se está celebrando en ese país. En el clásico suramericano, Brasil se impuso ante Argentina. Goleó a Argentina Brasil. Toda la clasificación, todos los resultados en tiempo de deportes. Y cómo no, vamos a seguir tirando también de la cultura. Por eso la invitación es para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy tendremos en nuestros estudios a un invitado. Se trata de un escritor. A sus 18 años ya tiene 5 libros. ¿Quién a sus 18 años ha escrito 5 libros? Estamos hablando de que se trata de, estamos hablando de una persona con mucha inspiración. Hoy aquí en el Café Mañanero, Evelyn Lambert precisamente nos trae ese invitado. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No, ¿qué va? Inmediatamente vamos a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. Empezamos con el plano nacional, podríamos decir incluso local. Este sábado 28 de enero, a partir de las 6 de la tarde, el Espai Social de La Barraca, esto en el Ayuntamiento de Pusol, acoge una jornada sobre la realidad migratoria en ese ayuntamiento. Una mesa redonda con el informe sobre la situación actual, testimonios de migrantes y una degustación gastronómica. Todo ello organizado por Bienestar Social, la Oficina de Atención a Personas Migradas, el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Pusol. En 2022, el ayuntamiento realizó un estudio sobre la realidad migratoria de la población en la actualidad. El objetivo inicial de esta jornada es presentar a toda la ciudadanía los resultados de este informe. Eso es lo que explica de manera anticipada Amparo Ferrer desde Bienestar Social. La presentación del estudio es el primer punto de una jornada bautizada como Diversidad es Riqueza, que se centra en mostrar la realidad migratoria en Pusol. Y siguiendo con más noticias, encontramos hoy una que pueden desarrollar en la SER, cadena SER, sí. Me llama poderosamente la atención que cada persona que migra a España hace ganar al Estado más de 3.000 euros cuando se regulariza. Son las críticas no fundamentadas a la población migrante. 21.000 ciudadanos llegaron a Canarias, territorio donde cada vez la natalidad es más baja. A propósito, sí, nos hacemos esta eco de esta noticia en Canarias, que repito, publica la SER. José León, demógrafo por la Universidad de La Laguna, le resta importancia al asunto, afirmando que seguirá habiendo un desequilibrio entre las personas que nacen, cuyas cifras continuarán reduciéndose, y las que llegan. La ONU, la Unión Europea y la OCDE apuestan por la inmigración como uno de los mecanismos más factibles para alcanzar el equilibrio presupuestario. Y levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Las esperanzas de más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos por regularizar su situación migratoria sigue sin ver la luz, pese a las promesas de Joe Biden cuando asumió la presidencia del país, recordemos, en 2021. Y la suerte de los miles de migrantes que permanecen en México y quieren cruzar la frontera buscando asilo político también tiene un vago horizonte, desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió recientemente mantener en vigor el Título 42, una medida de salud tomada durante la pandemia o bajo el gobierno de Donald Trump, que expulsa de forma expedita a migrantes en la frontera. A pesar de ser una herencia de Trump, Biden ha echado mano del restrictivo título 42 para desahogar la frontera. Esta noticia la encontramos hoy en el diario La Reforma de México, entre otros portales. Son varios los medios de comunicación que se hacen eco de esta noticia. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, la voz de la inmigración. Así también puede encontrar nuestro hashtag para que nos sigan en las redes sociales. Ahora sí, tiempo para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estarán los segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ecuador será el país socio Fitur en 2024. La figura de socio Fitur ya tiene protagonista entonces para la próxima edición, tal como se desveló durante la celebración de la feria, en la que se anunció de la mano del ministro de Turismo de Ecuador, Niels Olsen, y del presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, quienes firmaron el acuerdo de colaboración para el Ecuador. Será de verdad una gran oportunidad para exponer todos los atractivos turísticos que tiene como destino. Ecuador entonces, el socio invitado para la edición 2024 o 44 de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra en Madrid. Por cierto, presentaba un balance de lo que ha sido la edición 2023, muy positivo. El turismo se ha recuperado y pasa de alguna manera de socio invitado Guatemala en 2023 a Ecuador en 2024. Latinoamérica, protagonista sin duda alguna de la Feria Fitur. Momento para dar cuenta de la nota ecológica en el Café Mañanero. Está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. A esta hora hablamos acerca del increíble parking de bicicletas submarino que se ha inaugurado en la ciudad de Ámsterdam. La instalación permitirá reducir el gran número de bicicletas que se encuentran aparcadas en las calles de la capital neerlandesa, de una manera en la que de ahora en adelante el ciclismo en los Países Bajos contará con un refuerzo con la ecología. Particularmente en la capital, en Ámsterdam, la movilidad urbana tendrá gran protagonismo, ya que la bicicleta tendrá mucho que ver y, sin embargo, ya no se servirá nada más y nada menos como parte del paisaje, ya que durante el gran río que cubre la capital existe ahora el parking submarino más grande del mundo, con una capacidad para nada más y nada menos que 7.000 bicis, en una infraestructura que no solo ofrecerá mayor seguridad a sus ciudadanos, sino que también reducirá el número de bicicletas que se aparcan en las calles, permitiendo así que los paseos por el centro sean más cómodos, ya vayas a pie o sobre el pedal. Gracias, Carlos. Nota ecológica en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento contundente del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, declarando en el día de ayer que Suecia no puede contar con el visto bueno de Turquía para su adhesión a la OTAN. Y todo después de haber permitido que un ultraderechista quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo. Y es que recordemos que el sábado pasado, el ultraderechista sueco danés Rasmus Paludan quemó un ejemplar del libro santo musulmán ante la embajada turca, y todo bajo la protección de la mismísima policía sueca. Un acto que Erdogan ha escrito en el día de ayer como una traición, una vulgaridad, una canallada y un deshonor. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos si ya se sabía y se había acordado en junio pasado en Madrid que Estocolmo debía impedir este tipo de actos políticos si quería recibir el visto bueno de Turquía al ingreso en la OTAN, ¿por qué el gobierno sueco permitió este acto bochornoso el sábado pasado? Y también nos preguntamos, ¿este acto bochornoso permitido por el gobierno sueco no está siendo planeado con el objetivo de alcanzar algunos votos la socialdemocracia alicaída en Suecia, precisamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y de inmediato aparece también Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido del entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Actor de Merlina es acusado de abuso sexual. Spotify anuncia que despedirá 600 empleados. Los nominados a los Razzies 2023. Los premios anti-Oscar a lo peor de Hollywood. Los premios Oscar conocen hoy sus nominados. Kylie Jenner y Doja Cat sorprenden en la Semana de la Moda. La serie NCIS LA es cancelada tras 14 temporadas. Cobra Kai anuncia el final de la serie con la sexta temporada. ChatGPT, un terremoto en Silicon Valley. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a... Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es la música en el Café Mañanero. Es una mañana fría, pero nosotros nos encargamos precisamente de ponerle un poco de calor musical, esa que viene del Caribe. Escuchamos a dos grandes, Marc Anthony y Jennifer López. Sí. Nos dejaron canciones como esta, Escapémonos. Y nos vamos a escapar a un lugar de Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Una gran variedad de patacones. Además, platos típicos en general. Y por estos días también un rico chocolate caliente. Yo sé que sienta muy bien con este frío. Chocolate caliente. Ah, si lo prefieres también, un café. Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja en Valencia. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Carlos Angulo, vamos a recordarle a nuestros oyentes las grandes ventajas, el pack que tiene Only One Comunicaciones. Comunicado, el servicio que necesitas siempre para poder estar comunicado a toda hora, en todo lugar y por supuesto con las mejores promociones y los mejores precios, ya que te ofrecen un paquete nada más y nada menos que en el que se te ofrece 300 megas de internet, 50 gigas y llamadas ilimitadas por un precio muy módico de apenas $34.95 al mes. Y pueden descubrir todo esto y más en sus redes sociales y en su página web www.onlyonetienda.com. Ahí están entonces las ventajas de Only One Comunicaciones. Recuerden, en Manuel Candela 21, también en el barrio San Isidro, calle Mariano de Cavia, número 29. Y atención, porque no solamente tienen esos FAP, tienen otro servicio que le viene muy bien, sobre todo a la población migrante, y es el envío de remesas, entre otros servicios. Only One Comunicaciones. En breve vamos a estar ya con la abogada Luz Piedraíta, abordando la asesoría jurídica en materia de inmigración. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros.

de autónomo y posteriormente nos damos de alta en agencia tributaria, donde ya tenemos que establecer los impuestos que vamos a pagar. Le decía que la figura de autónomo o tarjeta de residencia por cuenta propia es algo muy recurrente en el ámbito de la inmigración porque abunda el emprendimiento. Ahora bien, consideraciones importantes, abogada. Importante, Jorge, que tener en cuenta la actividad económica que queremos hacer, el monto con el que contamos, y sí, eso sí, pues Jorge, te lo pueden haber preguntado porque muchos tienen ya lo que es el arraigo laboral o tienen la protección internacional en curso. Estas personas no tienen que pasar por nada de este trámite que hemos hablado. Directamente se van y se dan de alta como autónomos, pagan sus impuestos y trimestralmente cumplen con sus obligaciones en agencia tributaria, mensualmente con seguridad social, y no hay ningún problema. Ahora bien, si queremos empezar desde cero, tenemos que pasar por una serie de requisitos, tener de empresa, tenemos que tener el dinero suficiente, no tener antecedentes penales, y de esta manera, si todo va bien y ellos ven que tenemos suficiente solvencia económica y que el plan de empresa es viable para establecerse en España, adelante, la tarjeta no tiene por qué salirnos desfavorable. Debo decirle a nuestra audiencia que la abogada Luz, además de ser abogada, también es administradora de empresas. Conoce perfectamente el tema que estamos abordando. Y como quiera que al principio decíamos que era complicado, ahora quiero que le envíe para finalizar, abogada, unas palabras a todos aquellos que se aprestan a iniciar este duro trámite. Pues nada, a todos los oyentes, aquellos que son valientes y que quieren salir adelante como autónomos, no se rindan, es difícil, pero no es imposible, y a pesar de todos los baches que tengamos en el camino, de todos los inconvenientes que extranjería nos pueda poner, los trámites salen, cuestan, pero salen, mucho ánimo. Y más si se tiene también una buena asesoría. Vamos a recordarle, por favor, abogada, las redes sociales de su despacho y cómo también se pueden poner en contacto con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Luz, muchas gracias, que tengas un feliz día y abrígate mucho porque hace frío. Eso sí, gracias, buen día, a cuidarse, hasta luego. Recording stopped. La abogada Luz Piedrahíta, hoy abordando el tema de la tarjeta de residencia por cuenta propia, o lo que es lo mismo, darse de alta como autónomo. Asesoría jurídica en el Café Mañanero. Tiempo para Nicky Cuervo, que nos trae noticias de la música y el entretenimiento. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Todo empezó con el hilo de Twitter de una usuaria, Milkevich, en el que denunciaría al actor Percy Hines White, quien interpreta a Javier en la serie de Netflix Merlina, por presuntamente organizar fiestas junto a sus amigos en su época de estudiante de secundaria en Canadá, en las que abusaban sexualmente de sus novias. No solo eso, según la internauta, también publicaban fotos íntimas de las menores, luego de supuestamente drogar y emborrachar a las víctimas para abusar de ellas. De hecho, Milkevich reveló que Hines habría abusado de una de sus mejores amigas cuando esta tenía entre 13 y 14 años. Pero esto fue el detonante, pues después de que el hilo se hizo viral, varias usuarias empezaron a compartir historias sobre el actor en las que se denuncian manipulaciones y maltratos verbales hacia mujeres por parte del canadiense actor. Una de las historias que más ha impactado indica que Hines permitió que abusaran de una chica denunciante en un sótano y no hizo nada al respecto. Finalmente, miles de usuarios de Twitter se unieron con el hashtag #CancelPercy con el fin de que el joven actor no sea tenido en cuenta para futuras temporadas de la serie Merlina. Hasta el momento, Percy Hines no se ha pronunciado frente a la situación y se desconoce si las autoridades ya abrieron un proceso de investigación. Spotify, líder mundial de las plataformas de audio, anunció el lunes que recortará el 6% de su personal, unos 600 puestos de trabajo, tras una oleada de despidos entre los gigantes tecnológicos. En las próximas horas, se realizarán entrevistas individuales con los miembros afectados, declaró el director general y cofundador de la empresa sueca, Daniel Ek, en un mensaje en línea destinado a los empleados. Si bien Spotify ha sido puntualmente rentable, la empresa suele registrar pérdidas desde hace varios años, pese al fulgurante crecimiento de su número de suscriptores y a la ventaja que le saca a sus competidores